Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En un par de semanas, la Red pasará en México su primera prueba como arma política, lo mismo que ya lo hizo en los Estados Unidos con la increíble victoria de Obama, en la cual fue protagonista principal. En México quizás su resultado no sea tan fenomenal, pero de cualquier modo mostrará modos y caminos, sobre todo a jóvenes que irrumpen por vez primera en la política. Centenares, decenas de miles de cartas que abogan por el voto en blanco circulan ahora mismo por la red, reproduciéndose por millones. Los partidos políticos, a su vez, acaparan cuánto espacio encuentran en ese fenomenal medio de comunicación. Lo de las cadenas es interesante. Hasta hace, no sé, poco tiempo, estaban dedicadas a difundir la muy dudosa historia del tipo que pensó pasar una noche maravillosa con un par de rubias y amaneció en una tina medio drogado y sin un riñón. También nos hablaban de los experimentos que realizaban algunos genios del mal para adaptar el cuerpo de un animal, en este caso un gato, a la forma de una botella. Y ni modo de no enterarse de las 20 personas que supuestamente murieron porque a una de ellas se le ocurrió utilizar su celular dentro de una gasolinera. Historias bizarras, nacidas de la imaginación de alguien y bebidas por la credulidad de millones que las hicieron crecer exponencialmente con un clic. Cadenas que quizá no eran tan ingenuas ni inocentes como parecían. Procter & Gamble, decía otra, tiene un emblema satánico, M&M, y regaló 2,000 millones de toneladas de chocolates gratis hace 2 años a los niños africanos, porque M&M significa 2,000 en números romanos. Hay un niño enfermo que solicita urgentemente un trasplante de riñón. ¿Será usted compatible? Encontraron una rata en una canasta de Kentucky Fried Chicken. ¿Ha visto usted la horrorosa fotografía? Hay una pandilla de terroristas que ha abandonado agujas infectadas con el virus del SIDA en los asientos de los cines. Tenga cuidado. No hay que comprar ahora celulares. Ericsson, Nokia, Motorola tienen un plan para regalarlos. El negocio de ellos es que usted llame. Seguramente usted te recibió alguna cadena o las recibió todas. Y esto de las cadenas no es obviamente nada nuevo, no es cuestión de internet. Es tan viejo como usted o como yo lo recordemos, solo que hace tiempo las cadenas explotaban principalmente asuntos relacionados con la fe. Nos enviaban oraciones para que las repitiéramos 100 veces durante 9, 15 o un mes consecutivamente y agregaban una promesa de recompensa o una amenaza. Un tío mío hizo lo que te pido. Siempre nos hablaban de tú. Y a los 7 días se sacó la lotería. En cambio, otra persona no hizo caso, tomó el asunto a burla y una semana después quedó ciega. Entonces las cadenas se transmitían por un medio tan improbable como el correo, en forma tal que nadie se sacaba la lotería sencillamente porque las cartas llegaban cuando ya había pasado el sorteo. Internet es otra cosa, es la maravilla de las maravillas. Yo lo comparo con la legendaria biblioteca de Alejandría, solo que ahora la información no solo está al alcance de unos cuantos sabios y nobles privilegiados, sino de la parte del mundo que tiene acceso libre a computadoras. ¿Y qué hace el mundo? En 2 semanas, la red hará su debut en México en materia política. Quizás sea tan espectacular como ocurrió con Obama en los Estados Unidos, habida cuenta de que no tenemos aún tantas computadoras como allá. Hoy puede ser un gran día y mañana también.